Estamos ya en la conclusión de esta clase de Cristología y estaremos viendo dos temas referente a lo que es la doctrina de la ascensión para dar por terminado el ministerio terrenal de Cristo. Vamos a estar viendo las implicaciones teológicas de la ascensión y vamos a estar viendo un detalle que aparece en ese último diálogo y encuentro entre Jesús y sus discípulos y las implicaciones que tiene para el día de hoy. Durante estas clases, estas secciones acerca de lo que es la cristología, la hemos venido haciendo no con simples informaciones teológicas, sino también con las aplicaciones prácticas y con las implicaciones que puede tener en nuestros ministerios estos conceptos. Por eso, conocemos como doctrina de la ascensión aquellas enseñanzas que revalidan el retorno de nuestro Señor Jesucristo a su morada celestial y qué significa esto para nosotros como Iglesia del Señor. Bueno, vamos a estar comenzando con algunas afirmaciones acerca de la ascensión. Y vemos principalmente dos afirmaciones. Primero, vamos a estar viendo las afirmaciones en el Antiguo Testamento. Y hay dos referencias que predicen la ascensión del Mesías. Una se encuentra en el Salmo 68:18 y que es citado en Efesios 4:8. Primero voy a leer la cita del Salmo 68:18 que dice de la siguiente manera: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Eso dice el Salmo 68:18. ¿Dónde está revalidado esto? En Efesios 4:18, donde dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, refiriéndose a la persona de Jesucristo, el apóstol Pablo diciéndoselo a los hermanos de Éfeso. Y la otra cita del Antiguo Testamento y que es citada en el Nuevo es el Salmo 110, verso 1, y que es citado en Hechos 2:34. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el Salmo 101, verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Hechos capítulo 2, versículo 34, de la siguiente manera, revalidando lo que dice, y esto es parte del discurso de Pedro, de ese primer sermón memorable. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Estas referencias del Antiguo Testamento y confirmadas en el Nuevo, pues endosan la doctrina de la ascensión. Pero no solamente lo vemos ahí, también es confirmada en los dichos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo cito a continuación. Nuestro Señor habló de ir a su Padre, y voy a estar dando las referencias simplemente para ir avanzando y que podamos concluir justo a tiempo en este último curso. Nuestro Señor Jesucristo habló de ir a su Padre. Juan 7:33, Juan 7, Juan 14:12 y Juan 14:28, además de Juan 16:5, versículo 10 y versículo 8 de ese mismo capítulo. Y específicamente de la ascensión lo dice en el capítulo 6, versículo 62, y ese sí lo vamos a leer para que podamos confirmarlo de una manera más precisa y más directa. Vayamos a Juan capítulo 6, en el versículo 62 dice, pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y dice la palabra de Dios en el mismo libro de Juan, en el capítulo 20, en el verso 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estos capítulos confirman de la ascensión, de lo que Cristo dijo de sí mismo, pero también lo vemos de manera general en los escritos, ya de manera más amplia, de todo el Nuevo Testamento. El debatido final de Marcos registra la ascensión de Cristo a los cielos. Y vayamos y busquémoslos, y decimos el debatido final del libro de Marcos, porque en los mejores manuscritos antiguos no aparece estos últimos versículos, específicamente de los versículos 16 al 18 o 17 al 18. Es muy debatido si está en los manuscritos más antiguos. De hecho, no está en los manuscritos más antiguos los versículos 17 y 18 del capítulo 16. Pero en el versículo 19 de este capítulo 16 de Marcos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Ahí se confirma pues la ascensión del Señor. Lucas habla de esto dos veces, de la ascensión del Señor. En Lucas 9, versículo 51, y también lo habla en Lucas capítulo 24, versículo 51. Pero la descripción principal está obviamente en el texto por excelencia que usamos, en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que también hablan de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a citar Efesios capítulo 4, verso 10, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Hebreos capítulo 4, versículo 14, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 22. Y otros que hablan de la presente exaltación de Cristo, la cual presuponen, como Colosenses capítulo 3, versículo 1. Entonces vamos a ver lo que muchos llaman la descripción, específicamente Rairi habla de la descripción de la ascensión. Y me parece muy interesante el bosquejo que él propone. Primero, el lugar de la ascensión. Ocurrió hasta Betania, como nos dice Lucas capítulo 24, versículo 50. Es decir, en el lado del monte de los olivos que mira hacia la ciudad de Betania. En Hechos capítulo 1, versículo 12, nos dice lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, el lugar está claramente establecido. El procedimiento es lo segundo en esta descripción de la ascensión. El procedimiento. Cristo realmente viajó hacia arriba como sostenido por una nube, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiere decir, entonces, que la ascensión no fue una desaparición repentina, sino que Cristo fue subiendo, subiendo, hasta llegar a las nubes, y las nubes le cubrieron, lo arroparon por completo, y allí desapareció. Para mí eso debe ser bien dramático. Y una mezcla de tristeza y de gozo invadieron los sentimientos de los discípulos. Las despedidas siempre son tristes. Y en algo tan cotidiano, porque siempre se mezclan las emociones, siempre que estamos compartiendo momentos agradables, cuando llega el punto de la despedida, siempre nos embarga cierta tristeza. Y en lo personal, que lo he acompañado durante estas secciones, me acostumbro fácil. Y me he acostumbrado a estas secciones. No quiere decir, pues, que necesite más, sino que me van a hacer falta. Y lo serio de la despedida no es decir adiós, sino los recuerdos. Tener que trabajar con la mente ante la despedida de alguien que amamos. Allí estaban los discípulos con esa mezcla de nostalgia, todavía no se recuperaban del gozo y del impacto de la resurrección. Pero ya llegaba el momento en que Jesucristo tenía que irse. Y allí estaban ellos sabiendo que Cristo, Tomás tuvo que meter su mano en el costado para certificar que era Cristo. Pedro tuvo que llorar y decirle, te quiero, te quiero. Y después finalmente le dijo, te amo. Un momento especial. El clima del ministerio de ellos con Jesús está a punto de cambiar por la desaparición física de Cristo. Lo único que habrá de sostenerlo es lo que nos sostiene a nosotros, la palabra del Señor. A partir de ese momento, iban a ser guiados por la promesa, como nosotros también somos guiados. A partir de ese momento, su fe iba a tener otra dimensión, no creer en el Cristo que palpaba, tocaba y tangible, sino el Cristo que iba a venir por medio de su Espíritu Santo. Otra versión de la fe. No creamos nosotros que no necesitaron fe para creer en Cristo. Porque obviamente muchos no creían en Cristo. Natanael, que después pasó a ser un discípulo del Señor, dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? La fe no tiene que ver con que estaban viendo a Cristo de manera tangible o verlo a través de los ojos de la fe, a través de la espiritualidad. Se refiere fe, porque muchos que lo vieron físicamente no creyeron en Cristo. Iba a ser otra versión de la fe. Pero fe de igual manera. Llegó el momento de la despedida. Y ellos se quedaron mirando al cielo, aun cuando Cristo había desaparecido. Seguimos leyendo en este pasaje de Hechos, capítulo 1. Y estando ellos, dice el versículo 10, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se reunieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ya se fue. ¿Qué hacéis mirando hacia el cielo? Ya no podrán ver, por más esfuerzo que se hagan, las nubes lo han cubierto. Ya, él se fue, no está aquí físicamente. ¿Qué hacéis mirando al cielo? Ya, hay una misión que cumplir. Hay una obediencia que acatar, hay una orden a la cual subordinarse, hay una promesa por esperar, una nueva época se inaugura. Ya, vayan y hagan lo que él le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen allí la promesa. Pero no hacen nada ya con mirar al cielo. Pero una cosa sepan, ese mismo que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así como se fue, va a volver. Así como las nubes le ocultaron, llegará el momento en que las nubes como compuertas se abrirán de par en par para dar paso al el que viene como rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese mismo que se fue, no le quepa la menor duda, va a volver. Quiere decir que el procedimiento no fue repentino, sino un movimiento gradual, aunque no por tiempo prolongado. Jesús se fue, ya no está con ellos. Pero ellos reposaron en la promesa. Mientras que los discípulos observaban, los ángeles le dijeron que él iba a volver. Entonces aquí vemos que en la descripción de la ascensión está el lugar, está el procedimiento y está la promesa. Algunos problemas que surgen, que debemos tocar también, referente a la doctrina de la ascensión, algunos aparentes problemas, es decir, algunas paradojas. En primer lugar, la ascensión fue contrario a las leyes de la naturaleza. Si lo fue, si es verdad, lo fue, pero el cuerpo resucitado de Cristo y los milagros que él hizo no estaban sujetos a las leyes de la naturaleza. Es verdad que una persona sea tomada o se eleve y levite y llegue y se oculte en los cielos, eso es contrario a la ley de la naturaleza. Pero ¿cuántas cosas de Cristo fueron en contra de la ley de la naturaleza? La Biblia está llena de milagros que son en contra de la ley de la naturaleza. Por eso se llaman milagros. Porque no se pueden explicar con las leyes de la naturaleza que gobiernan nuestro mundo. Entonces es contrario a la ley de la naturaleza. Quiere decir que la ascensión de Cristo es un acto milagroso. ¿Ascendió Él al cielo antes de su ascensión pública? Esta es otra pregunta que podemos hacernos. Es decir, Él fue al cielo, bajó y después ascendió otra vez. Algunos piensan, y vamos a buscarlo porque es importante que nosotros tengamos una posición clara con relación a esto. Juan capítulo 20, versículo 17, dice: Jesús le dijo, no me toque porque aún no has subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muchos asumen que en ese momento Jesús subió al Padre y después bajó y después ascendió públicamente. Indica que hubo una o más ascensiones antes de lo que se detalla en este pasaje que estamos leyendo de Hechos capítulo 1. Sin embargo, hay algo que debemos entender, es que el verbo que aparece aquí en este versículo 17, el verbo yo subo, es probablemente un presente futurista que se refiere a la ascensión pública de algo que iba a suceder, no que él iba a suceder en ese momento de manera inmediata. O sea, que esta teoría de la doble ascensión no tiene mucha resistencia bíblica para creerla. El verbo está en un modo futurista que indica yo subo al Padre. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo como vegetales. Cuando termine esta sección, yo lo que como es vegetales. ¿Qué yo estoy indicando? ¿Que me lo estoy comiendo ahora? No, me estoy indicando que va a ser algo que voy a hacer. O sea, un modo futurista. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de las Escrituras se confirma que Jesús fue al Padre, volvió y bajó y después ascendió públicamente. Ahora, ¿cuál es la importancia de la ascensión? ¿Qué nosotros podemos decir acerca de ello? Lo primero es que marcó el fin del ministerio público de Cristo aquí en la tierra, de su ministerio terrenal. Y la Biblia dice que ese Cristo que subió y que ascendió al cielo, en algún momento volverá por su pueblo. No lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. Ya eso cae dentro de la doctrina escatológica de la segunda venida de Cristo. Entonces, esa ascensión nos indica que su periodo de ministerio público aquí en la tierra terminó. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con las supuestas revelaciones que muchas personas han tenido donde Cristo ha venido y ha desarrollado ministerio aquí en la tierra y donde ellos conversan y hablan con Cristo y Cristo se le aparece y caminan. Ministerios fantásticos, entre comillas. Pero esto contradice. Porque entonces, ¿cuántas veces Cristo va a venir a la tierra? O Cristo va a hacer algunas excepciones con gente muy especiales donde Él se le va a aparecer y va a desarrollar y lo va a acompañar en momentos. Esto no tiene ningún tipo de resistencia bíblica. Cristo vendrá otra vez cuando venga por su pueblo, pero no por una persona en particular, cuando venga por su pueblo. Pero escuchamos testimonios de personas que escriben libros, se hacen películas de que Cristo se le apareció y caminó y estuvo con ellos un tiempo y después volvió. Y después volvió otra vez al cielo. Y entonces después volverá. Esto no lo dice la Biblia en ninguna parte. Incluso cuando se le aparece a Pablo camino a Damasco, se le aparece desde el cielo, mediante una luz intensa que deja ciego a Pablo. Entonces, no vemos esto en ninguna parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy, en los últimos tiempos, nos encontramos con ese tipo de testimonio fantástico que nosotros debemos rechazarlos por heréticos que son. Entonces, la ascensión da finalización al ministerio público de Cristo. Pero hay algo también que es importante y me impacta. Que termina ese periodo de humillación para nuestro Señor Jesucristo. Ya terminó la humillación. ¿Por qué? Porque venir y dejar su trono de gloria y majestad y meterse en un cuerpo humano es un acto de humillación para nuestro Señor. Pero lo hizo por amor a nosotros. Terminó ese periodo de humillación de Cristo. Ya, terminó. No sé si esa es la misma experiencia que nosotros vivimos. A veces nos vamos a viajes misioneros, que son muy extremos. Nos exponemos a condiciones que probablemente no estamos acostumbrados. O nos enfrentamos a situaciones de mucha intensidad emocional ayudando. Cuando vamos a las cárceles son lugares donde hay mucha intensidad emocional. Nos vamos a ministerios donde y a viajes misioneros, donde nos sometemos a un trato duro del cuerpo por las circunstancias de misiones extremas. Pero cuando ya termina el viaje y nos vemos en casa de nuevo, qué alivio. Cuando se toman sesiones de clases intensivas, de mucho trabajo, de escribir mucho, de estudiar mucho. Y cuando ya terminamos, decimos, estoy de casa de nuevo. Qué bueno es llegar a casa. Quiere decir que Jesús terminó su ministerio público aquí en la tierra. Terminó su periodo de humillación. Y lo tercero que me enseña la ascensión es que Jesús estaba de vuelta en casa. Estaba de vuelta en su trono. Nunca dejó de ser rey, pero estaba de vuelta en su morada celestial. Qué bueno es estar en casa. Qué bueno es estar allí. Su ascensión implicó que ya dejaba algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque ya no iba a estar físicamente, sino bajo la manifestación de su Espíritu Santo. Aún los 40 días que transcurrieron entre su resurrección y su ascensión implicaron alguna limitación también. Por ejemplo, con respecto a manifestar su gloria. Note que sus apariciones posteriores a su resurrección y anteriores a su ascensión no asustaron a los discípulos. Se limitó en su gloria y en su majestad para no asustarle. Porque estamos viendo un Cristo glorificado. Y ningún ser humano resiste esa gloria de Dios. Entonces Cristo tuvo que limitarse en la manifestación total de su gloria. Poca gente tuvieron el privilegio de tocar a Cristo. ¿Quién lo tocó? Tomás. Aquel que no creía, Cristo tuvo que limitarse en su gloria para poder. ¿Qué dijo Jesús? Cuando la mujer que tenía el flujo de sangre lo tocó, ¿poder ha salido de mí? ¿Alguien me ha tocado? Y es poder, y la palabra que se traduce muchas veces en el Nuevo Testamento como poder es la palabra dinami, de donde viene el término dinamita. Poder, explosión, algo que tiene energía. El Cristo tuvo que limitar esa manifestación de su gloria para que pudiera ser manejable el trato con sus discípulos. Jesús, obviamente, tenía un cuerpo resucitado y glorificado. Pero la aparición de Cristo después de la ascensión, descrita en Apocalipsis capítulo 1, debió haber demostrado su gloria más vívidamente, porque el relato que nos da Juan en Apocalipsis capítulo 1, viendo la gloria de Cristo, es totalmente diferente a lo que nosotros estamos viendo aquí con los discípulos. Basta con leer esta introducción del libro de Apocalipsis en el capítulo completo del libro de Juan, donde relata lo que él alcanza a entender acerca de la gloria de Cristo. Y cuando nosotros vemos la gloria del Señor en la visión que tiene el profeta Ezequiel, es algo extraordinario. Y Juan se asemeja a entender esto y lo escribe. Debió haber demostrado entonces Cristo una manifestación de su gloria mayor que la que pudieron ver sus discípulos. Habiendo tomado lugar la ascensión, Cristo entonces estaba listo para comenzar otros ministerios. Entonces, podemos hablar de tres manifestaciones ministeriales: un ministerio pasado, un ministerio presente y un ministerio futuro. Antes de su muerte, nuestro Señor prometió, y aquí estamos hablando del ministerio pasado, que no dejaría a los discípulos huérfanos, que no los iba a dejar solos, que le iba a dar otro paracleto, otro consolador, tal como ya lo hemos visto. Juan 14, versículos 16 al 18 y 26, y Juan 15, 26 y Juan 16, 7. Este último versículo en Juan 16, 7, claramente dice que la llegada del Espíritu Santo dependería de que Cristo fuera al Padre primero, para entonces enviar al Consolador. Pedro repitió esto el día de Pentecostés, alegando que fue el Cristo resucitado y ascendido quien envió al Espíritu Santo, y las pruebas adjuntas de ellos presenciaron en aquel día, Hechos 2:23. Pedro mencionó específicamente tanto la resurrección en el versículo 32 como la ascensión en el versículo 34, como condiciones esenciales de que él mandara al Espíritu Santo. Ministerio pasado, pero la ascensión también connota un ministerio presente, a Cristo como cabeza de su cuerpo. Nuestro Señor, por su resurrección y ascensión, fue situado en el puesto de honor a la diestra del Padre para ser la cabeza de la iglesia. Su cuerpo, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, esto abarca varios ministerios específicos que él desempeña con relación a su cuerpo. Él formó el cuerpo. Mandando al Espíritu en el día de Pentecostés para bautizar. O sea, él fundó y forma la iglesia. Es Jesucristo el fundador de la iglesia, como se evidencia en todo el Nuevo Testamento. Él cuida de su cuerpo en varias maneras: los santifica, los sostiene, los guía, los inspira, los anima y nos redarguye inclusive. Ministerio presente de Cristo nos da dones, nos da las capacidades por las cuales nosotros vamos a relacionarnos con Él y vamos a servirle a Él. Nuestro Señor, entonces, ascendido, también da el poder al cuerpo, tal y como lo dice Juan capítulo 15, versículo del 1 al 10. Esta ilustración está muy conocida analogía del cuerpo de Cristo, nosotros los creyentes, como un árbol de la vid, de uvas, ilustra eso. Por eso el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva muchos frutos, pero separado de mí, nada podéis hacer. Él le da ese poder, pero con una dependencia absoluta y total de él. Entonces, nosotros vemos que la ascensión de Cristo como su cabeza, como cabeza de su cuerpo, nos cuida en varias maneras, también nos da dones y también nos da el poder. Pero la ascensión también presenta a Cristo como sacerdote de su pueblo. Recuerden que Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. y como sacerdote fiel, nuestro Señor ascendido, se compadece, ayuda y le da gracia a su pueblo. Y este es uno de los textos bíblicos que más me inspiran, me motivan y me alegran. Estoy refiriéndome a Hechos capítulo 2, versículo 18, que dice: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué esperanza me da eso? Jesucristo, como sacerdote de su pueblo, intercede porque nos entiende. Yo no puedo decirle a una mujer embarazada: yo sé lo que, yo te entiendo, yo sé lo que es estar embarazada. En primer lugar, porque yo no soy mujer. En segundo lugar, porque es imposible que yo pueda quedar embarazado y no quiero quedar embarazado. No hay manera de que yo pueda decirle: yo te entiendo. Yo puedo decirle: me compadezco. Yo, mi esposa estuvo embarazada y yo sé, pero yo no puedo entender a cabalidad todas las dinámicas que se dan en un proceso de embarazo. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque mi comprensión es teórica. ¿Estamos entendiendo? No es práctica. Jesús, como sacerdote, intercede por nosotros porque sabe las presiones a las cuales nosotros estamos sujetos. No sabemos de forma exacta qué este ministerio toma en comunicar o mencionar nuestras necesidades, pero aparentemente abarca tanto el aspecto positivo de pedir e interceder para que Dios nos siga guiando y fortaleciendo. Como sumo sacerdote, nuestro Señor también sirve como el precursor que nos asegura que nosotros finalmente tendremos la entrada en el cielo como Él ya la ha tenido. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para que siempre, según el orden de Melquisedec, esté allí. Y allí nosotros vamos a tener esta confianza. Como sumo sacerdote, nuestro Señor también sirve como el precursor que nos asegura que nosotros mismos finalmente tendremos la entrada en el cielo como Él ya lo ha tenido. Hebreos capítulo 6, versículo 19 al 20, dice de la siguiente manera: lo cual nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor nos asegura que algún día estaremos exactamente en el lugar donde Él está. También, como el que prepara lugar para nosotros, Jesús también incurre en este ministerio presente. Un poco antes de su muerte, el Señor informó a los discípulos que pronto iría a preparar lugar para ellos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, que iría a la casa del Padre. Ahí se refiere al cielo, donde iría a preparar moradas para nosotros. La palabra se halla solamente en los versículos 2 y el versículo 23 e indica residencias permanentes. Residencia permanente. Parte de su obra actual es preparar esa residencia permanente para nosotros, donde vamos a morar con Él por siempre y para siempre. Por eso el apóstol Pablo decía que mi ciudadanía está en el cielo. de que nosotros estamos en este mundo solamente de paso, que somos extranjeros y advenedizos, que somos peregrinos y extranjeros. Por eso dice el Señor, no conforméis a este siglo, no conformemos a esta vida. Tenemos que tener la mirada puesta en Cristo, allá en la morada celestial. Todo esto tiene que ver con el ministerio presente de nuestro Señor. Pero también hay un ministerio futuro. Aunque una discusión detallada de lo que ocurrirá en el futuro, como ya hemos dicho, pertenece a la escatología, podemos citar algunas cosas importantes en el orden general. El ministerio futuro de nuestro Señor implica que Él resucitará a los muertos. Implica que Él recompensará a toda persona. Implica que Él gobernará este mundo. Y estas tres cosas son vitales que nosotros podamos entenderlas. En el futuro, todos oirán la voz de Cristo, absolutamente todos, que los levantará de entre los muertos. Algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación, como dice la Escritura. Aunque sabemos por otras Escrituras que ambos grupos no resucitarán, a la vez la causa de la resurrección de todos será la voz del Señor que llamará a los creyentes. Él recompensará también a toda persona. Aunque la persona promedio piensa en Dios el Padre como el juez de todos, el Señor dijo que todo juicio se le había dado a Él. Vamos a leerlo en Juan capítulo 5, versículo 22 y versículo 27. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque el Padre, en Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Señor es el que juzgará. Como en la resurrección, el juicio para todos no se efectuará al mismo tiempo, pero Cristo es el que juzgará a todos. Los creyentes serán juzgados por Él en el tribunal de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, hasta el 15. Y en segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, y vamos a buscarlo. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice de la siguiente manera, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros vamos a comparecer. El resultado de este juicio será el cielo para todos, aunque con una cantidad variada de recompensa. Todos recibirán alguna alabanza de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice de la siguiente manera, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Todos vamos a recibir alabanza, puesto que seremos hijos y somos hijos. Los no creyentes serán juzgados en el gran trono blanco al concluir todo este proceso. Todos serán recompensados según sus obras y echados en el lago de fuego. Ninguno se verá como merecedor del cielo, pero sea cual fuere el tiempo, todos seremos juzgados por el Señor. Y por fin, el Señor juzgará y también el Señor gobernará el mundo. Esto podemos decir, en grandes rasgos, que es la doctrina de la ascensión. Y quiero terminar con algo que me llama la atención de los discípulos. Y por eso les pido que volvamos nuevamente a Hechos capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los versículos 6 al 8. Dos cosas vamos a ver antes de terminar. Primero, vamos a ver cómo se revalida la importancia de la misión evangelística en este pasaje. Y vamos a ver una pregunta nostálgica de los discípulos. Y leemos en Hechos 1, versículo 6 hasta el versículo 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nosotros encontramos en estos dos versículos? En estos versículos que hemos leído, yo encuentro dos reflexiones finales con las cuales las quiero dejar. La primera es la tarea misionera y evangelística de la iglesia. No puede haber iglesia sin acción misionera y evangelística. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos porque el primer mandato de Cristo tiene que ver con la obra evangelística misionera. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pecadores de hombres. Os haré que seáis pescadores de hombres. Ya el oficio pesquero no será dirigido a los peces del mar, sino a pescar almas, a predicar mi evangelio, a llevar el evangelio a toda lengua, a toda cultura, a toda nación. Es el primer mandato de Cristo. Se enfrenta a sus primeros discípulos y les dice, yo quiero que ustedes vengan a mí, acaten mis condiciones, se sometan a mí, pero lo que quiero que hagan primordialmente es que lleven el mensaje mío a todas las naciones. Fue el primer mandato de Cristo a sus discípulos. Pasaron 3 activos años de ministerio y Jesús está por regresar al cielo, a su morada, y le dice a sus discípulos, recuerden lo que le dije la primera vez que le mandé. Recuerdan mi primer mandato de que es necesario que vayan por todas partes y prediquen el evangelio. Eso es lo que significa pecadores de hombres. Que prediquen la palabra, que lo hagan a tiempo y afuera de tiempo, que lleven el mensaje mío a todas las naciones. ¿Recuerdan ese primer mandato? Se los recuerdo ahora otra vez. Sean testigos míos, aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en lo último de la tierra. Ese mandato que le di al principio, se lo doy ahora al final de mi ministerio aquí en la tierra. Se los recuerdo, hagan la obra misionera, prediquen el evangelio. Quiere decir que el ministerio de Cristo tiene una portada que se llama la obra evangelística misionera y tiene una contraportada que es la obra evangelística misionera. El evangelio de Cristo tiene un principio, la obra evangelística misionera, y tiene un final, la obra evangelística y misionera, en lo que concierne a nuestra responsabilidad. Tristemente, eso no se ha cumplido como Cristo ha querido, como fue su mandato. Las estadísticas revelan datos espeluznantes. El 95% de los miembros de una iglesia local nunca se han ganado a una persona para Cristo. Algo tan importante revela poca importancia en el pueblo de Dios. Los primeros discípulos entendieron la importancia de eso. Hasta tal punto que las puertas del imperio romano se estremecieron porque solamente necesitaron 300 años para llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. Ellos sí entendieron. Lo segundo que nos presenta este pasaje es que a pesar de ver a Cristo resucitado, a pesar de reconocer el propósito mesiánico de Cristo, todavía tenían nostalgia política por Jerusalén. Y le dicen: Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Le devolverá la gloria y esplendor que teníamos en los días de David y de Salomón. Sacará a los opresores romanos de aquí. Pero había algo. Jesús se iba. Parece que la petición de la madre de los hijos de Zebedeo todavía estaba vigente. Cuando vengas en tu reino, Señor, permite que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Si Jesús se iba para los cielos y Jesús iba a restaurar el reino a Jerusalén, a Israel, si Jesús le iba a devolver la gloria y el esplendor político que tenían antes, pero él se iba, entonces ¿quiénes iban a gobernar? Ellos. La petición de ellos indica que de alguna manera u otra querían poder político y desnaturalizar el llamado que Jesús le hizo. ¿Por qué decimos esto? Por la respuesta de Cristo. Comienza con un término muy importante que implica objeción. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A ustedes no les toca eso, saber cuándo eso será. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ustedes quieren poder, yo les voy a dar poder. Pero el poder que le doy es para que prediquen el Evangelio, para que hagan discípulos en las naciones, para que sufran por mi causa, para que reciban fortaleza, para que lleven aliento y esperanza a aquellos que no lo tienen, con el mensaje transformador que yo le doy a ustedes. Ustedes quieren poder, pero el poder que le doy es para predicar el Evangelio. Con estas últimas dos acotaciones terminamos estas clases de Cristología, esperando que no solamente hayamos podido almacenar y recibir informaciones que nos aporten en el orden intelectual con el conocimiento que tenemos, sino también que podamos sacar los principios prácticos de todas estas informaciones y aplicarlo a nuestra vida para ser como el Cristo que hemos estudiado. El Señor les bendiga y muchas gracias.